Es Juan Cristóbal Comotti, a quien le damos la bienvenida. Un infeliz disconforme, podría titularse. Hola, Juan. Estoy muy positivo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar en la radio del barrio. Y bueno. Y sí, y bueno, claro. Del barrio, la provincia y el mundo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, te cuento que si nos querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 261-74-65-759. Bueno, Juan Cristóbal, contame, ¿qué estás haciendo? Bueno, estamos en el día, el albor, a horas de empezar el Encuentro Internacional de Teatro por la Memoria, que en este caso se denomina A Defender la Casa, como el temita de Julio Salori que acaba esas manos dulces que vemos ahí de colocar muy propiciamente. Siempre titulamos nuestros encuentros, vamos por el 22, vigésimo segundo, con un título de una canción de un autor mendocino, y esta vez le tocó a Julio Saroni, y me parece que con los tiempos que estamos pasando, defender la casa es prioritario. Para eso vamos a tener una programación de teatro hasta el 30, de jueves a domingos, en la Biblioteca Mediateca, en el Espacio de Teatro por la Memoria, ex Comisaría Séptima, en el Espacio Julio Leparc, y hoy la apertura en el Teatro Plaza. Todas las obras son al sombrero, no se dice más a la gorra. Todas las obras son aporte voluntario y asimismo hay dos cursos de dos personas que van a venir de Colombia y de Chile, que son en estas dos semanas que siguen. Contame cómo se piensa este encuentro de tanta magnitud, cómo se eligen las obras. Y por sobre todas las cosas, esto de defender la casa, ¿cómo se ha estructurado a través de lo que se representan en las obras? Y las obras tienen que ver un poco con la estética de nuestro grupo. Nosotros empezamos allá por el 97. Está bueno decir, es un poco obvio, que las obras no se remiten solamente a hablar de lo que pasó en el 75 y del golpe, sino que son obras que tienen que ver con derechos humanos, género, historia, migrancia, identidad, y se van sumando cada vez más aristas, te diría, lamentablemente, que son como subtemas que emergen de ahí. El espacio, cuando nosotros teníamos nuestro teatro, la Encosala, el encuentro duraba 3 meses, ¿no? Hasta mediados de abril a veces, y por ahí hasta mayo. Pero bueno, como están los tiempos, lo hemos comprimido 3 semanas. Empieza después de la vendimia y aprovechando el mes de la memoria, lo podríamos empezar el 24, pero queremos hacer las actividades en marzo. Entonces, las obras que van haciendo durante el año los hacedores mendocinos, y ellos como medio que ya saben, che, esta obra va a entrar para el encuentro. No hay como una selección, porque no queda nadie afuera. Y si queda alguien afuera, por ahí me dice, che, pucha, no me dijiste, no me... Y bueno, entra el año que viene y ese tipo de cosas, pero no hay como, digamos, un casting ni una selección, porque realmente abarca a todos los grupos que quieren. Yo lo que intento es que haya grupos del resto de Mendoza, no del resto del Gran Mendoza. Tenemos gente que de Uspallata, por ejemplo, que están con un director rosarino y han hecho una obra sobre la situación de Uspallata, que me parece muy pertinente, muy mágica también. Tenemos gente que viene de San Luis, tenemos gente que viene de Mar de Plata, tenemos gente que viene de Buenos Aires, pero sobre todo grupos de acá que vienen teniendo una programación durante el año de excelente calidad con obras que tienen que ver con este tema. Y en este caso, A Defender la Casa tiene que ver con este año, con la propuesta de este autor y con esa canción como leitmotiv. Pero otros años ha sido el Claudio Barracheta, la gente de los Alfajores, Roberto Fiat, en fin, hemos tenido infinidad de cantautores también apoyándonos en este sentido. Juan, te consulto, estoy primero que nada recontra sorprendido que lleves 22 años haciendo esto. No, los 22 años fueron así. Siempre fue como un ciclito y qué sé yo, el problema que va creciendo más del que nosotros, se nos va haciendo muy grande. Ya es un festival inclusive reconocido en grandes partes de Latinoamérica. A mí me han invitado a rondas de festivales muy importantes, donde yo he ido a otros países a representar el festival, que es un encuentro, no es un festival, Y yo he dicho, pero escúchenme, yo no tengo como un sostén importante. Me dicen, sí, pero tu festival han ido grupos de Colombia, de Uruguay, y siempre van, y claro, acá hay gente muy importante y por ahí no nos llevan. Y en tu festival siempre hay espacio, si hay que llegar, se llega. Entonces también es un poco esa la propuesta, así como nosotros vamos y grupos que tienen que ver con el encuentro han encontrado, se han formado redes por donde han pasado y por donde pasan los compañeros y las compañeras. Bueno, eso es importante. Entonces se nos hace muy grande. Es un festival, es un ciclo, le llaman festival. Bueno, no queremos tampoco perder la alegría porque es lo único que nos va quedando para resistir, ¿no? Y sobre todo en estos momentos. Está bueno que parte del festival se haga en la ex comisaría séptima, donde funciona donde fue un lugar de tortura, ¿verdad? Y ahora es un centro cultural. Y también que la municipalidad un poco nos auspicie esto, también para nosotros es importante, ¿no? Porque no se puede hacer sin un apoyo. Por lo menos eso nos ha permitido este año, aunque sea un pequeño el apoyo, hacer que las funciones sean gratuitas y que la gente pueda colaborar con un aporte voluntario, porque eso nos ayuda a reconstruir nuestro teatro también, que estamos en eso. Le han ablandado el corazón y el bolsillo al gobierno, muy bien. Sí, realmente nosotros no nos podemos quejar en ese sentido porque se solidarizó mucho Godecruz con nosotros, aportándonos un espacio después de que se incendió el teatro. Por supuesto que no es el apoyo que nosotros necesitaríamos, pero es un apoyo y en estos tiempos, hasta que te puedan decir que no, está bueno, ¿no? Porque por ahí uno va a pedir un apoyo por esto, por el otro, sobre todo con los temas de gestión, porque es muy difícil que nos dejen trabajar post-Coromañón, hablo históricamente, se aprovechó para bajar línea a todos los centros culturales, de todo. Entonces realmente Godecruz es un poco revolucionario en ese sentido, porque también en el distrito de Godecruz sacó una ley para crear la figura de los centros culturales. Entonces, si uno se conforma como ONG, puede establecer su centro cultural como centro cultural y no como cine porno, como, no sé, de todo ha habido, pero menos la figura de centro cultural que no está en los otros municipios. Entonces, ese tipo de detallitos a la hora de hacer cosas, son buenos. El otro día yo pasaba por acá por el predio y escuchaba que habían montado semejante escenario y un montón de cosas. Ah, hicimos un carnaval acá en la radio. Buenísimo, y bueno, son detallitos, ¿viste? Pero que no se tienen que perder, me parece. Y también hubo un ciclo de cine. Sí, claro, si estoy atento, acordate que soy del barrio. Así que bueno, en ese sentido, el apoyo, aunque sea mínimo, siempre es importante, y cuando no hay apoyo, como años anteriores no lo ha habido, lo hemos hecho igual y lo ha apoyado la gente. Y eso se agradece mucho porque yo entiendo la necesidad de la gente de ver solamente stand-up y comedias, pero por ahí la gente se cansa de eso también y tiene ganas de reflexionar, de ver un teatro más elaborado, de ver un teatro donde se pone realmente el corazón y el cuerpo a full. No es que lo otro no suceda, pero tenemos alternativas para ver muchas cosas y de mucha calidad y muy premiada. O sea, estamos hablando de un teatro donde realmente los hacedores lo hacen, pero con el alma. Y eso se ve, eso es tangible cuando uno va a verlo. Y se agradece muchísimo. Bueno, Juan, yo te voy a hacer una pregunta desde el lado del espectador. Porque por ahí no te voy a decir que yo haya escapado de eso. Al contrario, por ahí uno dice teatro y ahí nomás lo asocia con intelectualidad, traje, bien tapado buena de presencia, piel, claro. Violines. Claro, claro. Neoclasicismo. Claro. Y me parece que tu propuesta es totalmente contraria a eso. No, claro, tienen que hacer, bueno, un poco la herencia que nos ha dejado el maestro Ernesto, saliendo un poco del teatro al Café Concert, todas las experiencias que están sucediendo desde la universidad misma, ¿no? De Nacional de Cuyo, yo creo que se ha cambiado un poco esa figura del teatro y la figura también del actor, ¿no? Que que era una especie de lumpe, prostituta, comunista, drogadito, y todo eso que somos, pero que no hay que decirlo tan fuerte. Entonces, ahora somos todo eso. Claro, por la calle. No me quemé. Ahora claro, somos todo eso, pero tenemos título. Por claro, la... claro, disimulemos. Claro. Pero bueno, no. Un poco. La figura del teatro independiente en la Argentina ha sido muy importante. Los teatros independientes florecen como nada en la Argentina y es un fenómeno que no se da en otras partes del mundo. Bueno, sobre todo en Buenos Aires, pero tenemos esa herencia. Afortunadamente yo tengo esa herencia de mis padres. Y bueno, y tenemos esa situación de que vamos pasando por lugares y vemos un galpón y lo queremos hacer teatro inmediatamente. Y generalmente lo hacemos. Claro. O sea, por ejemplo, el Teatro Quintanilla es un teatro que mis padres vieron que era una bodega y terminó siendo el Teatro Quintanilla hasta hoy en día, ¿no? Y esas situaciones de hacer una obra donde sea, de ponerle el cuerpo como sea, hace que el teatro sea lo que es. Y uno sabe que no es lo mismo ir a comprar a un mega supermercado que a un almacén. Y esa es la comparación que yo te digo entre un teatro de ópera con, ¿no? Y que vos podás ir de chancleta y zapatilla a una sala independiente donde hay entre 30 y 50 personas, a veces menos, a veces más, pero donde vos vas a compartir una obra, un espacio, y eso no te lo olvidás más. Y una vez que vas, querés ir y querés seguir yendo. Planteo esto como una opción también para el espectador, porque por ahí el espectador no sabe que, bueno, que tiene el cine, que tiene, no sé, Netflix en su casa, que tiene para ir a comer generalmente, que es lo que la gente hace, pero que también tiene para ir al teatro. Acá están las salas independientes, que también el espacio, el Instituto del Teatro, que ahora está como medio convaleciente, compró salas en su momento. Entonces tenemos el taller en la calle Granaderos, el Teatro del Taller de Ernesto Suárez, a la cabeza con su equipo, tenemos el Teatro Cajamarca, con Víctor Arrojo, que es un teatro también comprado por el Instituto en la calle España, donde se están realizando actividades. Tenemos nuestro teatro, que lo estamos reconstruyendo en la calle Almirante Brown, que es el Teatro Gladys Ravalle. Está el Teatro Las Sillas, está el teatro... Bueno, hay miles de teatros independientes. Miles, no sé, pero habrá 20 en Mendoza. Entonces, aprovechar a pasarle el chivo para que la gente se acerque a esos teatros y las obras de teatro que se van a presentar devienen de esos lugares... del under mendocino, donde igual se llama lugares del under, pero igual son lugares con calefacción, lugares con comodidades y con salidas de emergencia y lugares donde son donde la gente es atendida muy bien. Entonces está bueno que la gente sepa esto y que se acerque, porque son las verdaderas escuelas de teatro y es donde se enseña teatro. Además de la escuela de teatro, la gente se forma en las salas independientes. Entonces es bonito que compartan, porque una vez que se acercan ahí, nada, no dejan de ir. Además de todo el movimiento teatral que se gesta con la murga y con el teatro comunitario y con el teatro que se hace en los barrios, por supuesto. Vos sabés, Juan, que cuando hablaste de tus padres, vos dijiste que había una bodega y convirtieron un teatro. Y yo me preguntaba, ¿serán arquitectos los padres? Dije mal porque, tengo la mitad de mi vida en Colombia. Bodega le llaman a los galpones allá. Entonces, un galpón. Bueno, sí, listo, había un galponcito ahí, bueno, un sótano, y terminó siendo el Quintanilla. Entonces claro. Yo pregunté, pensé, deben ser arquitectos los padres. Y no. Más o menos, un puestista es medio un arquitecto, debe ser una persona que se tendría que haber recibido jugando al Tetris cuando éramos chicos, porque en el escenario nosotros, bueno, nuestros muebles terminan ahí, así que la casa la tenemos con llenas de muebles que han sido muebles de obras de teatro, ¿no? Eso es muy simpático, pero es lo que sucede, y sí, nosotros siempre tenemos todos, los actores y los directores, ni hablar de los escenógrafos, el pensamiento arquitectónico. Es más, yo estoy haciendo el proyecto de la sala con Francisco Suárez Vies, que es un escenógrafo de Vendimia, y es arquitecto, y es un escenógrafo luminotécnico de la Escuela de Teatro también, y nos está ayudando con el proyecto. Y es buenísimo, porque nosotros nos vivimos peleando. O sea, yo soy el que estoy acá, yo sé dónde quiero un vestuario, pero no lo podés tener ahí porque estás en el lado de la puerta. Pero bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Y es buenísimo porque si cuando hacen centros culturales como el Lepar, como la Nave Cultural, ¿no? Cuando hacen teatro, nos consultaran a nosotros, serían, los teatros serían muy distintos. Claro, sobre todo para los que hacen teatro y para los directores que sabemos cómo se ve, ¿no es cierto? Hay cosas como muy básicas que se subestiman. Pero bueno, son detallitos no menores, pero que a la hora de ir a una sala independiente, esos detalles están... Por ahí no tenés un hall tan grande, pero te sentás una hora y la vas a ver bien, porque está todo pensado para que vos recibas eso con toda la energía. Juan, te voy a hacer una consulta sobre, bueno, no puedo evitarlo. Tu actividad independiente, veo que tu teatro a pulmón, con escaso aporte de los sectores estatales. ¿Cómo ves esta actividad con respecto a los aires políticos que hay en la Argentina en este momento? Bueno, yo pienso que estamos en un momento bisagra, ¿no? Tengo una especie de fe con lo que ha pasado ayer y supongo que eso ojalá vaya escalando hasta que este gobierno se termine, te lo debo decir así, y por supuesto sin violencia. Y nosotros no somos ajenos a eso. Nosotros los teatreros logramos una ley del teatro y logramos hacer una cuestión que es muy revolucionaria, que es un Instituto Nacional del Teatro, donde ha sido un ente de apoyo al teatro con diferentes tipos de subsidios que eran apoyo al teatro, ¿no es cierto? Nadie vive de un apoyo, pero sí nos aliviaba un montón y nos ayudaba a salir de las salas, también nos ayudó a tener salas de teatro y tenía una política muy, muy linda el instituto, y el Instituto del Teatro es una situación que está en este momento muy herida y está por casi terminarse, ¿no? Por ciertas cuestiones políticas que están implementando, no solamente con nosotros, con el Inca, ya se sabe, porque es como más político. Con el cine de Gomón, que un emblema, querían cerrarlo. No, eso ni hablar. De las cuestiones que tienen que ver con los cines, con los centros culturales, ya venimos como muy difíciles con eso, desde el evangelismo y las playas de estacionamiento, por esos cines que devenían de las viejas estructuras y que tampoco se podían mantener, pero que tampoco el gobierno se hacía cargo. Por eso en Godoy Cruz está bueno, porque el Plaza, donde es hoy nuestro evento, exacto, ha sido comprado por el municipio. Entonces, a mí me da pena, yo fui a ver El Graduado al Cine América. Ah, mirá, claro. Y ahora es un... Bueno, esa cuadra es un pecado, ¿no es cierto? Una iglesia ahora. Pero bueno, qué sé yo, ahí está. Porque esos lugares, bueno, aparte que había una ley, digamos, hace mucho de que donde había habido un cine o un teatro no se podía poner otra cosa y bueno, se han cagado en eso, un poco hablando en criollo. Pero más allá de eso, nosotros hemos sido siempre independientes y hemos podido trascender y vamos a seguir siéndolo, y esa cultura está muy metida dentro de nosotros. Pero necesitamos del Estado en cuanto a que nos dejen laburar. Claro. A que no nos pongan trabas. Claro. A que no nos hagan la zancadilla cuando vamos a hacer una obra de teatro, a que no hayan políticas de escrache, a que no hayan leyes que te impidan desde el estacionamiento hasta la capacidad, o que le encuentren el quinto pelo al huevo, porque entonces es lo que están haciendo hace rato y así no se puede. Necesitamos políticas integrales, pero también en este momento necesitamos más que integrales, políticas. Estamos bien en un momento complicado, ¿no? Juan, ya sobre el final de la entrevista, te agradezco mucho que hayas venido. Por favor. Ha sido un gusto tenerte acá. Pero ahí me imagino que la audiencia y yo también estamos ahí expectantes de, bueno, qué pasa hoy, qué puedo ver este fin de semana, dónde tengo que ir. Bueno, son 3 semanas, de jueves a domingo. Busquen Encuentro de Teatro por la Memoria, Defender la Casa, y la programación la van a encontrar en las redes. Hoy tenemos una obra del genial magistral padrino de Teatro por la Memoria por excelencia, que es Aristides Vargas. Por si algunos no lo saben, aparte de ser un teatrero exiliado donde Mendoza es su casa, ha dirigido una obra que esta noche se va a presentar, que está como recién estrenadita y que ha escrito una colega de acá de Bermejo, la Claudia Tower. Aparte de eso y de la temática de la obra de hoy está el acto donde se apadrinan los padrinos de Teatro por la Memoria, donde la madrina elige al padrino y el padrino elige a la madrina. Entonces hoy se entregan 2 estatuillas hechas por el eximio varón Álvarez, gran varón del tango y escultor. Y bueno, ese pequeño acto que hacemos como una caricia para esos compañeros que tanto lo merecen, que son en este caso Ramiro Villalba y Violeta Escoto, de parte de Miguel Calderón y de Liliana Bermúdez, que son los del año pasado. Hoy tenemos la obra y ese acto en el Plaza a las 9, de donde les invitamos a todos y todas que vengan. Mañana tenemos en la sala Rubén Bravo, que fue un actor desaparecido, y es muy lindo que haya una sala con su nombre aquí, un actor mendocino. Eso está enfrente de la Plaza Godoy Cruz, pero en la calle Lavalle, donde era la excomisaría séptima, en la cuadra de la iglesia. Bueno, ahí tenemos una obra que se llama Eminé, de David Maya, un gran director mendocino. Eso es mañana, a las 9 también. Pasado mañana tenemos una obra que fue premiada en su momento en el 97, que se llama Menú de Náufrago en Altamar. Salió mejor obra del país. Y han hecho una reversión, así que me imagino que está mucho mejor, con un elencazo, y eso va a ser en la biblioteca en la calle Tomba 50, también a la vuelta de la calle Godoy Cruz, que es un espacio, como yo les digo, genial. Y el domingo tenemos una obra que se llama Controlate Begonia, con dirección de Alicia Casares, que también ha sido ella, como Aristides Vargas, han sido hacedores de vendimia. Aristides con muchos libretos y Alicia en la dirección de dos vendimias, una gran actriz mendocina. También fue actriz de mi mamá, ella hizo muchos años teatro con ella. Entonces este fin de semana se viene así. Ya las otras semanas empiezan los talleres, y donde vamos a poder ver también las obras de los profesores, que son parte de los talleres. O sea, de lunes a miércoles son los talleres, los jueves siguen las obras, y ya viernes, sábado y domingo seguimos con la programación, que la pueden consultar para no hacértela demasiado larga. Cerramos el 30 de marzo, así que hay obras de teatro para ir a ver, gratuitas, con aporte voluntario, lo que tengan nos viene bien para la reconstrucción del teatro nuestro incendiado. Bueno, Juan, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes, y bueno, aguante la mosquitera. Bueno, ha sido un gusto.